Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Se habrá escuchado la ambulancia? Yo creo que sí. No sé qué se escuchará más alto, si la ambulancia o tu caramelo de menta. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este Cuotidiano 110. Bienvenidos todos, bienvenidos seáis. Pasad, poneos cómodos, sentaos, abrocharos el cinturón. Silla, pero nos apañaremos, no pasa sí, sí. Nada. Bueno, ¿nos presentamos? ¿Qué te parece? No sé. Vamos allá, venga. Pero yo soy Manolo, ¿tú eres? Gema. Oh. Qué buena memoria, toda la semana. También me puedo llamar Gema Sur, pero bueno, eso ya. Hoy solo vas a ser, Gema, nada más, muy bien. Bueno, pues bienvenidos todos a este Cuotidiano 110, Cuotidianos, que es un podcast donde hablamos de noticias de actualidad, de nuestro repaso por la prensa semanal, por todo lo que vemos en las portadas de los periódicos y sobre todo... Y de muy diversa índole, ¿eh? Sí, también bueno, hay que avisar, vemos, hay que hacer el cuerpo, ¿eh? Porque... Vemos todos los periódicos, hay un poquito de todo, pero claro. También... O sea, este repaso no es solamente el nuestro, este no. Repaso es el vuestro, exacto. El tuyo, porque tú nos mandas noticias que nosotros censuramos porque somos así de malos. Pero no llores, no llores, porque a lo mejor esta semana es la buena, quién o sabe. No, o es no. Otra, o nunca, porque mandan noticias que dan mal rollo. Y porque, pues no sé, cosas macabras, nos mandan un poco de todo. Bueno, pues hay que decir que nosotros pues hacemos este repaso semanal a las portadas de los periódicos y que principalmente tiramos mucho de las noticias que nuestros oyentes, que vosotros, que tú nos mandas a nuestro correo electrónico. Porque sabemos que os gusta en el fondo que pero digamos vuestras noticias. ¿Me dices noticias. El correo electrónico? Sí, nuestro correo es cuotidianospodcast@gmail.com. Y que también nos mandas noticias a nuestra cuenta de Twitter, que en sobre este caso todo, es... que es cuotidianospod. Es más cómodo, ahí, ya sabes, lo de está, tuitear y tal está como más... Y a como mano. Cada semana, bueno, pues comenzamos de esta manera un poco desordenada, que pretende ser un poco más ordenada de lo que siempre termina siendo. Y nada, esto básicamente es cuotidiano. Yo no sé si esta semana ha vuelto a tener algún déjà vu. Yo he tenido esta semana alguno, como este, bueno, iba a decir uno, pero ya son dos personas las que han muerto al ser reducidos por los mozos de escuadra. ¿Casualidad? No lo sé. ¿Extrañas coincidencias? Yo espero que Iker and Company, los investigadores del misterio, más sagaces, hagan algún tipo de lucubración, porque esto empieza un poco a oler. Empieza a preocupar un empieza poco. A ser un poquito así extraño. También volvemos a los déjà vu que nos dejan cosas como los enfrentamientos de la policía con la Royal Police y demás del estrecho Gibraltar. Gibraltar, allí con problemillas con la soberanía de las aguas. Ahí. Y bueno, pues también tenemos nuestro ojo puesto en el otro lado del mundo, en Chile, con el terremoto y con las réplicas que se han ido sucediendo. El aviso de tsunami y todo esto. Sí, la alerta. Y bueno, pues al final parece que a pesar de todos los daños, pues no ha habido tantas pérdidas de vidas humanas como se podía esperar en un principio. Pero bueno, sí. Fuerza, ánimo y a levantar cabeza, a tirar por adelante y a esperar que todo se vaya volviendo a su ser. ¿Y qué más me cuenta? Pues nada, vamos a empezar muy rápidos, muy rápidos. Con las noticias express. Sí, amiguito, ha llegado la semana en que ya hace mucho tiempo. Sabes que si escuchas Cuotidianos con asiduidad, ahí entre galleta y galleta que mojas en tu café, entre transbordo de metro, autobús o entre semáforo y semáforo, sabes que hay dos constantes, que dos luceros que iluminan nuestras noticias. Nuestra semana, sabes que Cospedal y Esperanza Aguirre son dos divas para este programa. Bueno, son dos siempre divas, dan... son dos claras, dos musas inspiradoras. Hombre, totalmente. Y ya hacía mucho tiempo que no la liaban parda. Al nivel que ellas nos tienen acostumbrados. Claro. Entonces, esta semana, bueno, pues hemos podido ver de todo con Aguirre al volante. Esto va a ser un poco el título que hemos sentido por aquí. Casi que nos habría hecho el programa ella sola. Bueno, ya, sí, básicamente... Podríamos haber extendido media hora. No esperéis que nos extendamos menos de una hora hablando de esto. Esperemos que al final se queden menos. Pero bueno, esta semana Esperanza Aguirre ha estado un tanto cafre resumiendo la historia, que seguramente la habréis escuchado por muchos sitios. Bueno, pues... Básicamente esta señora ha aparcado en el carril bus, que es un carril en el que no puedes ni siquiera circular, imagínate estacionar, y ya no hay, o sea, para eso ya no hay justificación posible. Que levante la mano, cotidiano, que estás desayunando, cotidiano que vas al trabajo, que levante la mano, ¿quién no ha recibido una multa por parte de la Guardia Civil cuando te han dicho que por carretera has pisado la raya continua, por ejemplo? Sí, vamos, o aparcar en doble fila o no, pero estamos hablando de cosas más sutiles. En movimiento, en una curva, en un, yo qué sé, en un momento por un trance de la circulación, he pisado la raya continua de en medio y me ponen una multa. O sea, pues eso nada. Es una apreciación. Pero aparcar un coche, que te vean el coche, que saquen una foto y el coche está parado en el carril bici, es decir, eso no hay ninguna historia. Yo creo que, bueno, como bien ha dicho la alcaldesa de Madrid, la ley tiene que ser igual para todo. Yo creo que es una cosa que todos tenemos claro, aunque después sabemos que, aunque la ley sea igual para todo, no es tan igual, y que seguramente no es lo mismo que te calcen a ti o a mí 200 o 400 euros de multa que se los calcen a Esperanza Aguirre. No. Es decir, está claro que, por ejemplo, para un mileurista, para uno de esos afortunados mileuristas, una multa de entre 200 y 400 euros pues puede suponer de un 20 a un 40% del sueldo del mes. Pero bueno, el quid de la cuestión no estaba en la multa. Ella la multa decía que ya la aceptaba, que no quería ni la copia, que sí, que ya que se sí. La iba a mandar si eso, pero que nada, que tenía prisa en irse y ya está. Bueno, pues si es que... esta señora debe estar hecha de una pasta distinta, de una pasta diferente a la del resto de mortales, al menos aquí en España, que cuando vemos un coche de la Guardia Civil, una de la policía, y te dicen, párese usted por aquí, por favor, o te dan las buenas tardes saludándote. A uno, pues no sé, le corre un sudor frío por la espalda diciendo, Dios mío, tendré fundido una bombilla, habré pagado el impuesto de circulación. Es decir, te pasa tu vida por delante de tus ojos. Pero bueno, es decir, después de toda esta historia que seguramente habréis escuchado, a mí lo que verdaderamente me seduce esta noticia es la sensación de derecho a la impunidad que transmiten todo. Es decir, como han infringido la ley, pero poco, no ha sido mucho, pues pueden hacerlo sin que les pase nada. Es decir, a mí esto es verdaderamente lo que me choca. Esto, si lo llevamos a otro terreno, si lo extrapolamos, cuando se pierde por ahí dinero en alguna comisión, cuando se roba o desaparece dinero público, pero bueno, como no es mucha cantidad, como es poquito, como, es decir, ¿hasta dónde tenemos que ser permisivos? Es decir, el problema de esto es la sensación que tienen ellos de que no pueden ser castigados. Son políticos, son figuras públicas, no pueden castigarlos. Entonces, esto es verdaderamente lo que a mí me ha terminado de chocar. Hay que destacar los montajes fotográficos y no la mala leche. No tiene desperdicio ninguno. Sí, la mala leche que destilamos los españoles, bueno, sobre todo bueno. La prisa y la presteza que nos damos, y sobre todo después difundiéndola en grupos, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en todos sitios. Hombre, hay gente aletargada en Twitter que ha salido nada más a la luz para sacar su montaje. La típica gente que no tuitea nada, por ejemplo, durante meses, pero de repente ve esto y dice, ahí estoy yo. Hombre, lo ha dado todo. He echado mi ratito de Photoshop y aquí está mi trabajo. Ahora, ¿qué es lo que queda por ver? Pues ya no tanto el asunto de la multa, que ella parece ser que... Ella es que ha salido diciendo que ella es abogada. Entonces... Ella ya sabía que iba a pagar la multa. Ella lo único que estaba insistiendo en que no quería la copia y que se quería largar. Punto. Ella quería cortar eso porque ya estaba viendo que se estaba convirtiendo en algo mediático y entonces ella no quería ser fotografiada y todo este rollo. Entonces, pero bueno, después bien que se ha despachado a gusto saliendo en todas las teles y en 300.000 entrevistas pero radiofónicas que le han hecho, ¿no? Si no quería ser tan mediática. Si tú quieres pasar undercover, no aparcas en un carril bici en el centro, o sea, en un carril bus en el centro de Madrid. ¿Cuál ha sido su error? Que ha salido entrevistada en el programa de la Mariló Montero y también ha sido noticia por ello. O sea, la Mariló y ella, porque la Mariló, por lo visto, es que ya entraron ahí como en una conversación de tías, ¿no? En plan de... Pero bueno, la Mariló le decía, pero los guardias estarían bien, ¿no? O sea, y la Esperanza Aguirre decía, bueno, no estaban mal, ¿eh? O sea, ya era ya como una... Más que una entrevista, ya pero, era una conversación pero entre... Pero no eran machistas estos señores, que la, como la pusieron a multa, eran machistas. Pues fíjate, ¿no? Eran machistas, pero la Esperanza Aguirre ha dicho que no estaban nada mal. O sea que yo no sé hasta qué punto esto ha sido en parte un teatrillo y vamos, y por otro lado, mucho habrá criticado ella que si ha sido para conseguir la foto y que si ha sido para ser mediáticos, pero ella ha sido la primera que ha salido ahora en todas las teles dando al su margen, opinión. Como te decía, al margen de todo esto, con lo que me quedo es con la sensación de que no pueden ser castigados. Claro, el problema es que ahora se está... Y que las multas para ellos pues no suponen nada. Se está enfrentando a un asunto de fuga, o sea, a un delito de fuga, y eso puede ser hasta con juicio rápido. Seguramente, o sea, la cosa se alargue, sí, juicio rápido, pero que no veremos sentencia hasta dentro de un par de años, con lo cual esto se diluirá y, bueno, no sé. Bueno, a mí lo que me preocupa es los ánimos que le están dando a la Esperanza Aguirre para que sea alcaldesa de Madrid. Pero como los madrileños tomen su ejemplo, eso va a ser, Madrid va a ser la ciudad sin ley, vamos. Imagínate que todo el mundo toma la misma actitud. Uy, bueno, si la alcaldesa va a hacer eso. Pues nada, el gobierno permite aforar a los reyes y a los príncipes. Ya eran los únicos que quedaban. Bueno, las infantas las han dejado ahí por ahora. Pero la nueva ley del Poder Judicial, que fue aprobada este viernes en Consejo de Ministros, pues dice que servirá para garantizar este aforamiento de los reyes y los príncipes. Este debate del aforamiento, recordemos que se remonta a cuando empezó el caso Urdangarín, y pues se hablaba de si se podía blindar de alguna manera, ¿no?, a la familia real, si pasara algo. Pero bueno, no se había tomado ninguna decisión hasta ahora. Y bueno, ya sabemos que de ese aforamiento ya disfrutaban miembros del gobierno, diputados y otros representantes autonómicos, que prácticamente pues era algo que les hacía inmunes o terroncitos de azúcar en caso de que se vieran sometidos en un proceso judicial, y ahora pues ya están incluidos los reyes y los príncipes. Hay que decir, ya hemos hablado de este tema de los aforamientos en Cotidiano, en algún otro episodio anterior. Decir que comparándonos con otros países de la Comunidad Europea, pues no sé si era Francia o Alemania, en los que prácticamente no existía ninguno. Y aquí había una proporción desorbitada. O solo era el presidente del gobierno, la única persona aforada. El resto eran todos ciudadanos normales y iguales que el resto, eran iguales ante la ley. Pues aquí no hace más que crecer la lista, vamos. Muy bien. Europa muy preocupada con la epidemia de ébola. Uh-huh. No es por causar alarma, pero bueno, ya llevamos un par de semanas viendo noticias sobre el ébola, y bueno, simplemente es por informar de que se está extendiendo rápidamente, que están apareciendo nuevos casos en Mali, y según informan ONGs como Médicos Sin Fronteras, es una epidemia que aún no se ha conseguido contener y que está preocupando mucho a las autoridades europeas, sobre todo, porque está llegando a nuestras fronteras, está causando mucho nerviosismo y mucho caos. Y, por ejemplo, en París se paralizaban vuelos que provenían de Guinea durante varias horas y para someter a todo el pasaje a revisiones médicas y todo eso, y están en nivel de alerta 4 en el Aeropuerto Internacional de París. O sea que, bueno, es algo que hasta que no se consiga contener, pues es preocupante y tiene que serlo, porque bueno, es una epidemia que si pasa esas fronteras pues nos podría llegar a preocupar bastante. Esperemos que se contenga. Exacto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues tenemos también aquí cerquita, muy cerquita, el buque oceanográfico en Gibraltar, que esta semana pues ha vuelto a destapar heridas, viejas heridas, que destaca ahí un poco, hay sin cicatrizar, ahí. Sí, esas rencillas antiguas. Y bueno, pues nada, se vuelve a despertar este conflicto diplomático entre España y Reino Unido. También habéis escuchado la historia, porque habrá saltado bastante en prensa. Y bueno, el causante ha sido este buque oceanográfico que, en la versión de los ingleses, pues había invadido las aguas, y bueno, pues este barco lo que estaba haciendo era recoger muestras de agua. Es algo que hace tres veces al año, que lleva haciendo, pues no sé si son ya 5 años o algo así, es decir, que viene haciéndolo ya bastante tiempo, y que bueno, pues simplemente pues se intenta controlar el flujo de agua, la entrada, salida de agua del Atlántico al Mediterráneo, y un poco esa historia. Es decir, básicamente se cogen agua, muestras de agua a distintas profundidades para controlar las temperaturas. Claramente una actividad que es totalmente, bueno, eso es una ofensa para cualquier nación. Y bueno, pues porque sobre todo porque Gibraltar insiste en que esas aguas son aguas suyas, no son aguas de propiedad o de jurisdicción española. Y bueno, pues en respuesta, España no reconoce a Gibraltar más aguas que las que tiene en el interior de su puerto, ya que, bueno, pues por la forma en la que Gibraltar se concedió o se dejó a los ingleses, o sea, a los ingleses en el Tratado de Utrecht en 1713, pues solamente se cedió a la corona británica lo que era el castillo y las tierras cercanas, y, o sea, el puerto, y se acabó. Es decir, ya nada más, ni agua, ni aire, ni nada más. Entonces, bueno, pues yo creo que quizás Gibraltar debería de repasarse el Tratado de Utrecht, porque... Y ver dónde están los límites. Ver dónde están sus límites, límites que ellos han sobrepasado muchísimo. Y bueno, pues yo invito, dejaremos el vídeo en el blog, os invito a que veáis el vídeo. Es una tontería de vídeo de un minuto, de poco más, pero donde se ve claramente la actitud de los ingleses. Son cuatro lanchas patrulleras de la policía y de la Navy, vamos, inglesa, que básicamente lo que hacen es molestar por completo a este barco, que está un barco científico, ¿no? Uh-huh. Este barco que al final lo que hace, viendo que tiene cuatro barcos ingleses dándole vuelta, pues lo que hace es que para motores y pide auxilio por radio, y allí acude una lancha de la Guardia Civil. Muy bien hecho. A mí lo que me pone los pelos de punta es la tranquilidad y la forma en la que la Guardia Civil, o el miembro de la Guardia Civil, que se pone a gritarle a los ingleses diciéndole: esto que estáis haciendo no lo podéis hacer porque vais a provocar un accidente. Es decir, exacto, lo que estáis queriendo es provocar un accidente. Me resulta curioso que se persiga esto, un buque científico que está tomando muestras de agua, y no se persigan otro tipo de actividades dentro de las aguas de Gibraltar. Casualmente, quizá eso no interese tanto a los gibraltareños, lo mismo, no lo sé, exacto. Quizás estamos un poco equivocados nosotros. Yo os invito a que veáis el vídeo, a que veáis la reacción de la Guardia Civil, a que escuchéis las voces de la gente que está en este buque oceanográfico alucinando con lo que está viendo, aunque estarán un poco acostumbrados, y a la sangre fría que demuestra un poco la Guardia Civil. Un poquito se tendrían que aplacar. Sí, sí, yo creo que son cosas de vergüenza torera y son cosas de irresponsables. Está claro que lo mismo en el mar que en la montaña, uno tiene que hacer las cosas con cabeza y no se puede uno poner a hacer el cabra con una barca porque para no, matar a gente. Para provocar un accidente. Bueno, pues una diputada del PP en las Cortes Aragonesas llama a pueblerinos a los defensores de la escuela rural. Tenemos nueva diva, Teresa Arciniega, diputada popular, como he dicho, en las Cortes de Aragón, votó en contra de una iniciativa de Izquierda Unida en la que se pedía más recursos para la escuela rural en cuencas mineras. Mm. Esto no es nada nuevo, lo habremos escuchado alguna vez. Y bueno, esta mujer añadió a su discurso, para argumentar su voto, pues que la izquierda estaba anclada en el pasado y que quien defendía la escuela rural es gente que tiene una visión un tanto pueblerina, porque pretende mantener a los niños y adolescentes en sus municipios sin sacarlos de allí. Uh-huh. Y nada, yo le digo que ole a esta señora que se ha lucido y bueno, yo le digo que si muchos pueblos no estuvieran aislados y si las familias tuvieran recursos para mandar a sus hijos fuera, pues evidentemente lo harían, me imagino. Pero lógicamente, en edad escolar o de secundaria, que los hijos son jovencitos, chicos, pues los padres quieren tenerlos cerca. Me imagino que un padre no quiere que su hijo con 8 años tenga que hacerse en autobús 20 kilómetros para irse a estudiar, o tenga que hacer 20 kilómetros andando, como hemos escuchado algunos pueblos donde la gente va andando por las carreteras para ir al colegio, al Quinto Pino. Quizá no 20, pero... O menos, pero bueno, kilómetro. Pero tienen que andar, sobre todo porque los recursos no les llegan y no les mandan autobuses para que esos niños vayan a sus escuelas, o porque les cierran las escuelas de sus pueblos y se tienen que trasladar, pero no les ponen autobuses, ¿no? Entonces, bueno, fijémonos más en esa parte del discurso y no tanto pues en que sean pueblerinos o no, porque no quieran mandar a sus hijos fuera de un municipio. Básicamente es por votar en contra de lo que opina el partido de la oposición, y yo creo que esta es una candidatura data a dimisión en las próximas semanas, seguramente. No sí, sé si esto se va, ya se la han echado encima, pero bueno. Sí, sí, bueno, y un poco más. Pues bueno, nada. Y el crack de la semana, aunque ha estado difícil después de ver el incidente de nuestra ESPE, ha sido un conductor sin carnet y con un coche prestado que se ha empotrado contra una autoescuela en Viladecans. Es todo así un poco como un poco rebuscado. Así, sí. Pues nada, se empotró contra la autoescuela. La recepcionista está hospitalizada, aunque fuera de peligro. Y bueno, pensaréis que era un muchachillo inconsciente, pero no, tenía 45 añazos ya el hombre, cuajado y... y bueno, y tampoco tenía ni la excusa de dar positivo en el test de alcoholemia. O sea que estaba en pleno, una simple torpeza. Estaba en pleno uso de sus facultades. Sí, o no. Con un coche prestado y sin carnet se estampó contra una autoescuela. Moraleja, que no prestéis vuestros coches, sobre todo a inconscientes como esto, vamos. Pero, se nos hacen un destrozo. Te puedo hacer una pregunta. ¿Sabemos si la autoescuela le ha hecho alguna oferta de formación a este individuo? Yo creo que un descuento del 50 o del 70% le habrá hecho, por lo menos para que se saque el carnet, por lo menos, y no sea un peligro. Seguiremos la noticia. ¿Y qué me cuentas tú? Ah, pues yo te puedo contar aquí. Tengo al señor padre de Sara Carbonero. Casi noticia también. Hay que ver con los padres. Es gente que salta las portadas. O sea, los padres que tienen un afán. Yo estoy por... Ahora, si quieres, llamamos a mi padre a ver qué nos cuenta él esta semana, si tiene algo que decir, o al tuyo. A ver si tiene algún negocio turbio entre manos. No sé. O sea... Yo estoy por preguntarle, papá, ¿qué me ocultas? ¿Qué me ocultas? Antes de que me entere yo por los medios, ¿no? Bueno, pues el padre de Sara Carbonero trabajaba en una aseguradora de un pueblo de Toledo y fue denunciado en 2010 por varios vecinos por captar cerca casi de 1 millón de euros, 945.000 euros, con un producto que no existía. Es decir, no existía para ofrecer servicio alguno, pero sí para cobrarlo. Entonces, joder, eso es mejor que lo de las preferentes, ¿no? Sí, esto es como lo de Hustle, la estafa. La estafa. Precisamente por eso lo han condenado a 2 años de talego, maco o cárcel por estafa. Qué fuerte, ¿eh? Así ya sabes, es que... Este hombre ha visto a Messi, a Neymar y esto, y ha dicho, mi hijo no es futbolista, pero mi yerno sí. O sea, yo tengo que estar al nivel. Yo tengo que salir aquí. Yo tengo que estar al nivel de esto y más allá. Qué fuerte. Bueno, esta semana la Asamblea de Madrid se tiñe de marrón. ¿Pero han decidido hacer algún tipo de camiseta o algunas chapas de estas conmemorativas o algo? ¿Han hecho algo? Bueno, han trascendido ahí datos de una posible intoxicación alimentaria que ha provocado episodios de diarrea y dolor abdominal. Ajá. A 6 diputados, 2 trabajadores de seguridad y un conductor y varios periodistas. Lo que ahora llaman una gastroenteritis. Lo que viene siendo una cagalera de toda la vida. Con final infeliz. Claro. Todos ellos que almorzaron, no fue tarta del IKEA, no. Todos almorzaron un plato de guisantes con huevo. Ajá. Y bueno, a lo mejor el huevo o lo que sea estaba ahí en mal estado, y ya han recogido muestras para ver qué ha podido pasar, si verdaderamente ha sido un posible caso IKEA o no. Ahí faltan 2 días para que den los resultados. Amiguitos que salís a comer fuera de casa, ya sabéis, si os ofrecen mayonesa, los mandáis a aquel país. Y si coméis algo con huevo, ya sabéis que esté cocinado, bien hecho, cocido y bien pasadito. Oye, en una asamblea tiene que ser chungo. El presidente se tiene que quedar ahí como un momento solo, ahí en plan de ¿dónde se ha ido todo el mundo? Yo escuché una vez en la radio una anécdota sobre un viaje a Egipto, ya sabes, el festival de la salmonela y de esas cosas así, o de las amebiasis, que son cosas muy divertidas. Y pero donde todo el mundo iba en un autobús, bueno, pues ya sabes. Espero que no votaran nada importante, ¿eh? Porque si no, ahí en un momento de estos de colapse de cuarto de baño... Pues, como te decía, crudo, ¿eh? Esta anécdota que escuchaba en radio sobre esta gente en el autobús, al principio un poco de apuro y vergüenza con alguno que tenía que parar en el autobús para hacer sus cosas y aliviarse, pero en cuestión de poco tiempo aquellos fue ya una pérdida de vergüenza masiva y todo el mundo se apañaba fuera del autobús donde podía. Ahí delante. Así que imagino que aquí habrá sido algo parecido. Muy bien. Bueno, los preservativos son trending. Trending de preservativo, muy trending, bien. Trending, tendencia, vamos, lo que viene siendo. Un joven diseñador vietnamita ha utilizado 25.000 preservativos para confeccionar 9 vestidos que ha presentado en varios desfiles. Uh-huh. Y bueno, él ha hecho esto para contribuir a normalizar el uso de preservativos en su país, en Vietnam, que bueno... Digo yo, si no ha terminado con las existencias el muchacho, porque 25.000 preservativos para 9 vestidos, como siga con ese ritmo, deja las farmacias ahí un poco peladas. Bueno. Y bueno, él dice que en Vietnam, pues por lo visto, cuesta hablar del tema. Es como aquí cuando vas a una farmacia y ahí por lo bajín y dices, una caja preservativa. Hombre, yo no sé cómo estará el tema allí, pero si me encuentra, o sea, yo en mis años mozos, si me encontraba mi madre un preservativo en la cartera, pues era un tema un poco raro. Pero tú imagínate que tú vas con un vestido con 25.000 preservativos. ¿Qué le cuentas a tu madre? Eso es lo que digo yo. El hombre pues pretende que se hable un poco del tema. Pero digo yo que, bueno, que ir vestidos hechos con preservativos, no sé yo si lo va a hacer más cercano y cotidiano para la gente. Ah, ¿eh? Muy bien. Lo veo yo ahí un poco violento. No sé yo cómo le funcionará al chico. Espero que le funcione, pero yo no lo veo. ¿Eh? Hay que mover este tema, hay que promocionarlo. Hay que promocionarlo. Bueno, todos contra la depilación. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora no hay que depilarse? Primero, alerta a los que estáis desayunando, ¿eh? Darle al stop y si eso seguís luego. O sea, si lo de la caca en la Asamblea de Madrid os ha parecido poco, ahora... Bueno, os damos ahí un tiempo, porque después de las reivindicaciones del sobaquember, acordaros de las fotos de Madonna con su sobaco, que parece que eran un fake. Parece que era un bigotillo. Porque dicen que era ahí pelo artificial. Un bigotillo pegado ahí, esto sí, sí. Parece ser que sí. Pues la Academia Española de Dermatología y Venereología defiende, ahí eso ya dice mucho, pues defiende la necesidad de mantener el vello íntimo y alerta sobre el peligro de la depilación integral. Porque dice, bueno, dicen que es una moda absurda y sin fundamento que favorece las enfermedades de transmisión sexual. Aconsejan que al menos uno de los dos miembros de la pareja mantenga el vello íntimo. Porque dicen que como que recortarlo así un poco no supone riesgo, pero del todo no. Si eso va a ser moda, lo de mitad y mitad, no sé yo. O sea, un lado con pelo, otro lado sin pelo, ¿cómo es esto? Digo yo, a ver si los aclaramos, porque no sé. Es que esto cada semana. Que no tener vello favorecerá algunas enfermedades de transmisión sexual de contacto, pues bueno. Pero no sé el si tenerlo gente favorecerá a otras, ¿no? Digo yo. Yo no sé si esta gente ha tenido moqueta en casa y se acumula la robin, se acumula. No ahí. Lo sé, yo lo del pelo no lo veo. Ya sabemos que lo del pelo lleva a no tener mucha higiene y eso también puede traer otros problemas. Bueno, como ya sabéis, amigos, siempre con moderación, nada de cosas extremas. Yo digo que al final se va a llevar lo de la mitad rapada y la otra rastafari. Yo lo veo. Muy bien. Bueno, siempre hasta eso va a ser una práctica de riesgo. Pues sí. Bueno, pues han imputado a un alcalde sevillano por obligar a un policía local a lavarle el coche. Vaya. Parece ser que esto no es una noticia así muy esto, pero es que este señor policía lleva ya sufriendo vejaciones desde 2008 y bueno, pues parece que el alcalde se la tenía jurada y le hacía alguna perrería. No podemos decir putadilla porque no tenemos el tag explícito, tendría que poner aquí un rugido o algo. Entonces le hacía alguna faena. Entonces se la tenía jurada, entonces que si turnitos de noche, que si tal. Entonces, solo, me parece que es que lo ponía a trabajar el pobre hombre, solo. Bueno, le hacía toda la judiada que podía hacerle, se la hacía y más, le bajaba el sueldo, le obligaba a trabajar solo de noche, le retiró, llegó incluso a retirarle el arma reglamentaria. Pero es que es una putada, que lo mandaba con una pistolilla de plástico o algo. No lo sé, él tiraría insultos. Dispararía, escupiría. Me queda con tu cara, cuidado que sé dónde vives, cosas así de estas. Pobre hombre, alto riesgo. En fin, ya sabes que al final estas cosas, pues cuando uno termina por hartarse, termina por ir a juicio y al final estas cosas pues terminan trascendiendo. Bueno, en fin, a ver cómo termina. La insistencia de nuestros oyentes que nos han hecho llegar esta semana esta noticia por enésima vez, al final ha aflorado en el guión. Bueno, guerra sin cuartel a las cacas de los perros. Uh-huh. Esto ya parece que se ha convertido en algo personal, sobre todo en Madrid. Y bueno, ya hace tiempo que las cacas de los perros estaban poniendo en jaque a las autoridades en muchas comunidades en España, pero ya te digo que particularmente en Madrid, porque incluso comentábamos que varios municipios mandaban cacas a domicilio, ¿te acuerdas? Sí, alguna sí. Noticia de estas que la metían en una cajita. Después, por lo visto, en Fuenlabrada o Leganés han surgido policías camuflados que iban ahí de incógnito y ponían multas hasta de 1.500 euros por caca pillada. Y en Alcorcón y Parla hay equipos especiales de recogida de cacas de perros y brigadas de ciudadanos. O sea, no te lo pierdas. La última iniciativa que ha tomado Colmenar Viejo, ¿cuál ha sido? Contratar a un detective privado que graba a los ciudadanos incívicos. Y bueno, aunque en un principio dice que no se hace con una pretensión económica, sino que se hace con el hecho de que la gente se sienta observada, ¿no? Pues como para disuadirlos un poco, como para obligarles ahí a sacar la bolsita y coger la caca porque parece que el de al lado me está mirando, ¿no? Hombre, hay cosas muy sencillas y muy efectivas. Las multas económicas suelen funcionar bastante bien. Yo recuerdo nuestra experiencia con basuras, que la gente se empeñaba en no separar. Una pequeña nota junto a los cubos de basura bastó para que no volviera a haber ningún problema. Vaya, vaya. Pero bueno, yo no sé a qué límite va a llegar la desesperación de algunos ayuntamientos, porque el de Getafe está pensando en hacer análisis de ADN. Bueno, yo o sea, creo que... la idea parece que se ha aparcado temporalmente. Hombre, yo me imagino que será por el gasto que supone. Está claro, alguno se pone a ver C6, porque... se viene arriba, se calienta y se piensa que todo el monte es orégano. Claro. Y que se puede hacer de todo. Claro. Está ahí, vamos, están desesperados, claramente. Claro. Y bueno, grabando in extremis, un profesor de educación infantil en un colegio de Zaragoza ha pasado a disposición judicial tras ser pillado mientras grababa a sus compañeras en el baño. O sea, digo yo... hay algo más triste. No sé, descargaros cosas por televisión o entreteneros, que hay muchas imágenes por ahí, como que no hay que hacerlo ahí en plan casero, ¿eh? No hay necesidad. Yo ya iba con mil ojos cuando iba al baño así público, de estos que, sobre todo estos que están destapados por arriba y por abajo. Mm. Porque como te da la sensación de que en cualquier momento te van a sacar una GoPro por ahí abajo, sí, o no, por arriba. Y te van a grabar pegándote un pum o lavándote las manos, muy bien. Pues no te quiero yo ni contar cuando leo estas cosas lo paranoica que me pongo. Vamos, ya vas en plan nada. Pues sabes que siempre al otro lado de la puerta del probador siempre estoy yo. Sí, yo creo que ya me voy a optar por los pampers. Cargado de bolso. Un pampers y no entrar a orinar en ningún lado y aguantar ahí... Cargado de ropa, con los brazos cansados, dormidos quizá. Los váteres son peligrosos. ¿Tú acuérdate de aquel váter que explotó? O sea, buah. Estamos aquí hablando de alto riesgo ya. ¿En qué película fue aquello? No, fue en Barcelona, joder. Bueno, pues formas curiosas de pedir matrimonio, como esta que nos hacían llegar hoy a través de nuestra cuenta de Twitter, CuotidianoSpot. Qué bonito, pues era sí. una forma de pedir matrimonio así un poco extraña. Y trazando era... tu trazado así con colorines, sí, sí. ¿No? Muy al mono. Final, bueno, pues pondremos por ahí, compartiremos el enlace a la noticia, donde, bueno, pues este señor le preguntaba a su señora, Merrimí, y era así. Le decía, mira qué carrerita más chula he hecho hoy. Y después le enseñó la carrera y lo que habían hecho era eso. Yo creo que si intento hacer algo así, después de dar tanta vuelta, me verá... O sea, no. ¿Sabes lo que te diría? ¿9 o sea, kilómetros estás hecho, mamón? No, yo creo que tú y yo no hubiéramos hecho ni la M. No, estamos ahí intentando un reto que si algún día lo conseguimos ya lo diremos. Pero eso ya con lo de los trazados del Nike. No. ¿Eh? ¿Saldrá o no? Eso ya veremos. No sé, pero sale. Estamos ahí trabajando. Esta semana tenemos vídeos. Ya sabéis que bueno, hemos empezado con el tema... No sé si recordáis aquello de los mentos de la Coca-Cola. Pues hemos encontrado otro crack que además de esto añade un poco más. ¿Qué puede ser más divertido que la mentos y la Coca-Cola? Pues mentos, Coca-Cola y además un condón. Y la Nutella, para que Nutella lo tiña un poquito como más de marrón. Estaba dándole un poco más de... Quieres subirlo un poco más para arriba, pero no me has dejado. Entonces, nada, pues ya sabes, en mentos, Coca-Cola, Nutella y condón. Es decir, básicamente el mismo experimento como he visto siempre. Y hecho por un italiano loco, o sea, que esto puede prometer... Con cara de loco, lo claramente, y mucha GoPro. Sabes que siempre es muy importante cuando hagas un vídeo de estos que sea con una GoPro, porque si no, la claro, cosa es no, que no vale nada. Te patrocinan, entonces tienes que llevarlo. Y también tenemos por ahí algún otro vídeo... El del Rey León, ¿no? Bueno, el reparto del Rey León cantando en mitad cantando de un avión. En un avión, ahí. Que yo lo había puesto aquí, pero no sabía si tú querías hablar sobre ello o no, y por eso lo había pasado por encima, pero veo que te yo interesa. Yo soy más de la canción protesta de Farrell, nuestra querida canción Happy, que nos gusta tanto, que un grupo de chicos en Brasil, pues la han hecho un Happy. Pues han hecho un vídeo reivindicación, ¿no? Con todo lo que hay en Brasil, todo lo malo, claro. Ajá. Y pues han hecho su versión un happy. Sí, sí, enseñando bailando un poco, así, enseñando todas las obras y toda la... Bueno, está bien. Bueno, pues tenemos que... ¿Qué me cuentas? Yo creo que ya llega el momento de que nos vayamos despidiendo. Yo creo que, bueno, comentar que nos han informado de oyentes que han sufrido tendinitis. Bueno, en referencia a la noticia que dábamos la semana pasada de la WhatsAppitis, pues ya tenemos una oyente que ha sufrido tendinitis por culpa del Photoshop. Y es que, bueno, 10 horas al día durante 5 días con el Photoshop no puede ser bueno. Eso es una adicción, amiga Carmenia, ¿eh? Uh-huh. Ya sabe. Eso es trabajo. Claro, al final, eso es trabajo. Duro trabajo. Y bueno, con respecto al terremoto de Chile, habíamos leído alguna noticia en la que, bueno, pues algunos periodistas estaban sorprendidos de la reacción de los chilenos ante el terremoto, porque no huían despavoridos. Sí. Y bueno, pues es gente pues como en Japón y por ahí, ¿no? Que los preparan tanto están a ellos. Enseñados, y están preparados, están con la cabeza amueblada, que eso es una cosa que puede pasar. Y bueno, pues tratan de tener a su disposición los medios más básicos y elementales que vayan a necesitar. Y bueno, pues saben que eso es una cosa con la que tienen que vivir. Y algo que me ha marcado es eso, que lo que responden los chilenos es que desde pequeños los enseñan a que los terremotos van a ser constante en sus vidas. O sea, es duro, pero es así. Y han sufrido hasta de 9,6 en Chile. O sea, que en 1960 sufrieron uno de 9,6. Uh-huh. O sea, eso para nosotros supondría, imagínate, un destrucción caos. Total. Uh-huh. Aquí. Bueno, pues saludos especiales a todos aquellos que nos mandan noticias cada semana, tanto si aparecen o como si no aparecen las en el episodio. Las leemos todas. Uh-huh. Saludos a Juan Iquilator, a Rui Monte, porque le dan vídeo en nuestro Twitter, porque se pelean. Al final, ay, bueno, hay, se tiran puñaladitas y demás por Twitter y bueno, pues... Que nos si gusta, te mando esto, que si no, que si tú eres mejor, que si... Nada, la típica tontería. Saludamos, ¿no?, a todos aquellos a los que nos envían audio, a los que nos envían noticias de todo tipo, los que nos envían cualquier tipo de información en nuestro mail, que hay muchísimas cosas que nos mandan ahí, mandan de todo. Esas fotazas de bocadillo, de amaneceres, de playas, de sol... Bueno, es que nos hacen teletransportarnos. Yo sobre todo quiero saludar especialmente a los señores que se hacen bocadillos de dos plantas. Yo no sé cómo sí. son capaces de cortar con esa maestría. Sí. Yo también quiero saludar a esas mamá iPads que están ahí, esas mujeres tecnológicas que están ahora descubriendo nuestro podcast. También los padres, un saludo esas a ellas. Madres que sí. desayunan con sus hijos diciendo, pero Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué esto todos los lunes por la mañana? Exacto, y porque en resumen nos quieren. Y bueno, y a ver si no sé, si noticias así un poco desayunando, no sé yo, ya nos diréis qué tal. Vamos a tener que filtrar un poco más. Vamos a tener que decirle a los becarios que estas noticias así un poquito... Guarrindonguillas, no las pongan, que es que nos oyen niños y gente desayunando. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene. Por supuestísimo. Hay que hablar seriamente con los becarios, ¿eh? No, hay que hablar seriamente, ¿no? Hay que hablar con la gente y decirle, oye, ¿tú crees que tienes mejor gusto que nuestro becario para encontrar música en Jamendo? Échale huevo. La semana que viene, pero coges tú y mandas una canción mejor que la que pongamos nosotros. Pero al final. Si yo estoy hablando de la noticia de no, que se tiñe de marrón y esto. Pero no solo eso. O sea, es que ya no solamente es el filtro ese. La música, es que esta música no me gusta. Manda tú una, métete en Jamendo y a ver si encuentras algo. Claro. Necesitan vacaciones estos muchachos ya, ¿eh? Somos un poco negreros. Yo si mandan algo, yo lo pongo. Pero es que después mandan cosas que no puedo poner. Pero bueno, claro, es que es normal. Es que cada uno tiene sus gustos. Si no... No, si yo gusto tengo. Lo que pasa es que tengo que elegir lo que olfato puedo... Olfato no, pero gusto... pero yo tengo que elegir lo que puedo poner, no lo que no puedo poner. Claro. Yo ahora pondría aquí una música así chula de fondo y tal. Pero... Hombre, yo pondría la de Happy si no tuviera derechos, claro, pero... Pongo Happy, no... la semana que viene estamos en Alcatraz, tú y yo. Estamos con grillete. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.